La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Concierto de conciertos, un espectáculo que cruzó fronteras y unió a todo un país. Miguel Mateos, Toreros Muertos, La Mosca, Compañía Ilimitada, Jordano, Equimosis, Poligamia, La Unión con Rafa Sánchez, Amistades Peligrosas, Duncan Du, El Cuarto Soda, Aterciopelado, 28 de julio, Estadio El Campín, concierto de conciertos. Hoy, último día con el 30% de descuento. Tutiques.com.co. Ricardo Leiva Producciones invita a Guardián Antioqueño. Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. En el sonido, Juan Pablo Gerena. En los comentarios, selección musical y quien les habla, Jaime Sánchez Cristo. En la investigación, Orlando Rivera. Y en la selección del mejor formato para que ustedes deleiten sus sentidos, Emilio Sánchez. Y vamos a comenzar con Everything But The Girl, grupo que me encantó siempre. Y bueno, estrenó Caution to the Wind, tema que se consolida como una vista fresca de su nuevo álbum Fuse. El material está disponible desde el 21 de abril. Eso solo lo pueden oír en este programa. Y de eso, pues vamos a oír una cosa muy linda que se llama Caution to the Wind. Aromas frescos, pista de baile. La banda explica cuál fue su motivación para componer estas canciones nuevas. Queríamos volver con algo que sonara moderno. No estamos haciendo giras ni nada. Solo queremos el motor de la nueva generación. Suerte, muchachos. The stars, the sky is a cathedral, and I'm home. We'll be right back. Super trabajo que fue Prelude, un LP de Omir Diodato de 1973, donde salió un premio que él recibió un Grammy por un trabajo instrumental y fue su versión de Also Sprach Zarathustra de Richard Strauss. Ahí comenzó su banda de rock, de jazz de Brasil, haciendo clásicos con John Tropea en la guitarra, con Ron Carter en el bajo y Stanley Clark, Billy Cobham en las baterías. Pues hombre, fue un trabajo increíble y esto se lo dedicó a dos artistas, Carly Simon y Carole King. Suena lindo, con un piano Fender, Carly and Carole.

Ellos son Andy Van Dorsesleer y Shane Coates. Y bueno, ese trabajo me llamó mucho la atención porque lo vi con mucha calma. Es un tema, un trabajo muy bonito. Y bueno, de ahí escogí una canción muy interesante que creo que no ha sonado mucho. Me senté a hacer la tarea de oír a Madison Avenue porque solamente habíamos escuchado el trabajo Don't Call Me Baby, pero este me sonó igual de interesante, Fly. A propósito, los que estén interesados en el trabajo de Madison Avenue, un solo CD importante se llama The Polyester Embassy, la embajada del poliéster, que para mí es el mejor material que hay en la historia porque se lava en una máquina de casa y no se daña, se seca y no se encoge. El poliéster es lo de hoy. We'll be right back. turno ahora es para Consuelo, cantante española que se hizo muy famosa en 1998. Flamenca, andaluza, maravillosa. Bueno, y tomó una versión de una canción muy importante del grupo vocal Mocedades. Hoy en día siguen cantando, pero me parece que no les suena muy bien, porque están como de la misma edad mía, entonces eso no suena bien. Bueno, un poquito mayores, ¿no? Por ahí 12 años más. El tema Tómame o Déjame, ellos tuvieron dos éxitos. Eres Tú, que en inglés se llamó Touch the Wind, y llegó al puesto, si no estoy mal, y me perdonan, número 6 en Billboard. Y está Tómame o Déjame, que fue número 1 en la música hispana. Esta es una versión muy bonita de este tema de que tu cuerpo huele a leña de otro hogar y infidelidades. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, sonido de Juan Pablo Gerena, en la voz, en los comentarios, en la selección musical Jaime Sánchez, homenaje a Otto Greifenstein, en la investigación Orlando Rivera, en la selección del mejor formato para que oigan muy bien la música, Emilio Sánchez. Y este es un grupo que fue como la competencia de Manhattan Transfer. No la logró, pero tienen un buen ensamble vocal. Hombre, el trabajo fue Sing, Sing, Sing del año 2000. Pues ha hecho todo lo que ha podido, desde el jazz brasilero hasta la música de Stevie Wonder, pasando por una grabación de Paul Simon. New York Voices tiene una carrera enorme, pero no muy reconocida, por lo cual quiero reconocerla ahora con un tema muy lindo de su trabajo Sing Sing Sing del año 2000, I Can't Believe You Are In Love With Me. No puedo creer que me amas. I can't believe it's true that you've fallen in love with me. Ooh, your eyes of blue, your kisses too, I never knew what they could do. I can't believe that you're in love with me. You're telling everyone know on your mind each place you go. They can't believe your love in me. I always placed you far above me. You know, I just can't imagine that you love me. But after all is said and done, to think that I am the lucky one, I can't believe that you're in love with me. Kisses too. I never understood what they could do. I can't believe that you're in love with me. So they say, you're telling everyone I know. You're thinking of me every place you go. They can't believe you're in love with me. Endearing face far above the reach of simple me. I'm so naive, I can hardly believe you've been thinking of me. So that now, when all is said and done, who'd ever thought we'd be the lucky ones? I can't believe that you're in love with me. Nos vamos ahora con Jamiroquai, un hombre increíble, un australiano maravilloso, que prendió los motores de la FM en 1996 con su tema Virtual Insanity. Pero el hombre venía de cosas anteriores, algo de Cowboys, pero no me acuerdo. Pero pues ha avanzado y avanzado y avanzado, y este trabajo suyo es, a mí me encanta, me parece maravilloso. El trabajo se llama A Funk Odyssey. Es el quinto LP de Jamiroquai del año 2001. Él se llama Jason Kay. Fue lanzado en el 2001 este éxito. Fue número uno en Francia. Bueno, tiene muchos éxitos. El formato del video fue increíble, lo vi. Por eso me gustó tal vez You Give Me Something, me das algo con Jamiroquai. When I met you, you were so unique. You had a little thing I'd love to keep, and every movement carried much mystique. I knew right then I'd carry on. To you, I knew my heart belongs. You know you. You give me something. a step away. When I'm with you, I just celebrate. I'm hoping my message gets through. There's never been someone like you. Clapton sacó un trabajo increíble, instrumental, cantado, nostálgico, cuando tocaba muy bien la guitarra todavía, es un gran talento de la guitarra, pero hoy en día por sus condiciones físicas no lo hace tan bien, desafortunadamente. Este tema lo escribió James Taylor en 1972, recuerdo que en su CD One Man Dog. A mí me gustaba mucho James Taylor, después se volvió muy aburrido, pero me encantaba. Y bueno, pues Reptile es el número 14 de los trabajos de estudio de Eric Clapton, publicado por Reprise Records en el 2001, producido por Simon Climie, con la colaboración de Billy Preston, de Impressions. Bueno, un disco muy especial, y él tomó una versión bastante básica, bastante artesana del Don't Let Me Be Lonely Tonight de James Taylor, No Me Dejes Solo Esta Noche, con Eric Clapton, de su trabajo Reptile. Tonight. Go away that damn you. Ipanema se lanzó en el 10 de agosto de 1998, tercer trabajo del grupo Azimut. Creo que ya se murieron, creo que queda uno vivo, pero eran José Roberto Bertrami y otros, pero Bertrami fue el primero que se murió y el grupo se murió. Muy avanzados en la música brasilera, muy modernos, Aún te anda mi amor. ¿Dónde anda mi amor? ¿Dónde anda mi amor? Con Azimut. Foi sambar ou arranjar um outro alguém. Onde ando, meu amor? Sambando, né? Onde ando, meu amor? Sambando, onde ando, meu amor? Sambando, né? Onde ando, meu amor, sambando? Continua a perguntar, onde ando, meu amor? Pois não sei se foi sambar Vou arranjar um outro alguém. Onde anda o meu amor? Sambando. Onde anda o meu amor? Sambando. Tum, tum, tum, tum, tum. Onde anda o meu amor? Sambando. Onde anda o meu amor? Sambando. Continua a perguntar onde anda o meu amor, pois não sei se foi sambar ou arranjar um outro alguém. Onde anda o meu amor? Sambando. Onde anda o meu amor? Sambando. Onde anda o meu amor? Sambando, é. Onde anda o meu amor? Sambando. John Pizzarelli nos acompaña con un trabajo de estudio de jazz con Martin Pizzarelli, con Ray Kennedy, y es un trabajo de Telarc que yo recuerdo que esta gente salvaba a los artistas de jazz. Hoy no existe porque no hay nada. Bucky Pizzarelli, su papá, en la guitarra, Martin, su hermano, Ray, y bueno, hizo unos standards y este clásico que se llama These Foolish Things. A cigarette that bears a lipstick traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. Tinkling piano in the next apartment, those stumbling words that told you what my heart meant, a fairground's painted swings. These foolish things remind me of you. You me. When you did that to me, I knew somehow this had to be. The winds of March that make my heart a dancer, a telephone that rings, but who's to answer? Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. Terminamos las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Grefenstein, con el sonido de Juan Pablo, con la investigación de Orlando, con el formato escogido de Emilio y quien les habló, Jaime, en este programa. A continuación, Visa Múltiple, la FM, con Joe Batán, artista increíble, filipino, americano, latino, que se hizo muy famoso por el tema La Botella, de su trabajo Soul Soul, el tema Un Muchacho Ordinario, para que terminemos arriba.